Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. El tema del ver y mirar, Memo, es un tema muy importante para no solamente para establecer las relaciones humanas, sino también para ubicar nuestro espacio en el mundo. Muchas veces uno ve que la gente va distraída o uno mismo va distraída viendo pero no mirando. Y no solamente se podría ver con los ojos, sino que también hay otras maneras de ver. De hecho, las personas con alguna discapacidad visual, algunas de ellas pueden ver mejor que aquellos que tienen la posibilidad de ver con sus ojos. A ver, si cuando nosotros hablamos de ver, en términos de Oscar Wilde, sería ver, es la capacidad que tenemos de detenernos en algo y encontrar la belleza que hay en eso, lo que no pasa con el mirar. Que el mirar es simplemente hacer un recorrido para enterarme que hay cosas que están frente a mí o que me obstaculizan o que están a lo lejos, pero en las cuales no detallo, que es la intención del ver. En el ver hay que detallar, hay que detenerse, hay que opinar, que es la función del espectador, por ejemplo. Hay que interpretar. Entonces, ver implica entender lo que hay frente a mí o frente a los ojos, o delante o a un lado de los ojos. Yo me acuerdo que Modigliani, el gran pintor italiano, pintaba la mayoría de sus figuras con los ojos completamente cubiertos. O sea, no había un iris, no había una retina, sino que simplemente los ponía negros de una vez. Hasta que alguna vez pintó uno con ojos y le preguntaron a Modigliani: ese cuadro con ojos, ¿qué quiere decir? El primero que usted hace. Y dijo él: es que pinto a la primera persona que ve, que tiene alma. Tener alma es ver, porque en el ver está el entendimiento. Y ese es parte del ejercicio de la mirada, porque no vemos al azar, vemos para entender. Me acuerdo un profesor aquí en la Universidad, Jorge Manrique, que dice que la mayoría de las personas miran algo, pero nunca ven eso que miran. O sea, nunca se preguntan eso cómo se hizo. Entonces ven un pocillo y nunca se preguntan el pocillo cómo se hizo. ¿Por qué ese material y no otro? ¿Por qué esos colores y no otro? ¿Por qué ese tamaño y no otro? Si nosotros revisamos las primeras formas de pensamiento, esas formas de pensamiento se dan es con el ver, porque empiezan las analogías. Por ejemplo, el primer hombre que se detiene frente a un árbol y lo mira, encuentra toda una razón de la vida. O sea, el hombre se queda mirando el árbol, dice: este árbol no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque tiene unas raíces. ¿Qué hacen posible esas raíces? Hacen posible que tenga un tronco, que dé frutos, que descanse de dar frutos mientras se prepara para nuevos frutos, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la mayoría de los inventos. Hubo que mirar mucho a los peces para hacerlos submarinos, hubo que mirar mucho a los pájaros para hacer los aviones, hubo que mirar mucho a los gusanos para ver los sistemas oruga que le permiten a un vehículo subir, bajar, etc. Hubo que mirar mucho a un animal para hacer un carro estable. Entonces, al ver y al estar revisando el ver, nos encontraríamos como con cuatro cosas fundamentales. Primero, el ver me ubica dentro de un espacio, que en el caso de los que ven, ese espacio contiene lejanía. En el caso de los que no ven, que ven con los ojos, que ven con los dedos, que ven con el oído o con el olfato incluso, que están viendo lo más cercano, pero que son conscientes de esa cercanía. Por ejemplo, entre nosotros es muy normal, como dice el dicho judío, que no veamos más, que nunca nos veamos la nariz. O sea, que nunca veamos las soluciones cercanas que tenemos y estemos pensando en buscar soluciones lejanas. Eso hace que muchas personas no las tomen en cuenta simplemente porque está cerquita o porque son conocidas por el otro y cree que esa persona no es capaz de realizar eso. Entonces estamos mirando más allá de la nariz, pero no estamos viendo la nariz, que sería una cosa pues muy interesante, es una analogía muy, muy particular. En el ver, entonces lo primero me determina un espacio, segundo me determina las formas y las atmósferas de ese espacio. O sea, cuánto contenido de luz hay, cuánto contenido de sombra, qué formas se mueven en ese espacio. Eso por ejemplo lo ven mucho los arquitectos. Cuando un arquitecto es bueno, primero crea las atmósferas que va a ver el que va a ingresar a la obra que él construye. Entonces se van a mirar por dónde entra la luz, qué tanta sombra da, en qué momentos esas sombras cambian, varían. Y esas atmósferas son las que permiten un correcto habitar. Porque nosotros vivimos en un juego de luces y sombras, que eso va a ser lo que descubre Rembrandt con el claroscuro. Y que de alguna forma lo va a descubrir también un pintor que se llama Bruegel, que va a trabajar mucho esos contrastes para poder generar atmósferas. Nosotros mismos somos una atmósfera, somos la luz, por eso cuando la luz nos pega de lleno, por eso hay tanta gente que se queda tan fea en la foto de la cédula, es porque es una luz que le pegó de lleno y no creó ninguna atmósfera. La gente quedó con la sombra plana y con la luz plana. Hay un tercer elemento que se hace con el ver, y es el detallar. Eso es una cosa que se nos ha olvidado. Siempre hay gente que coge una hoja, la mira y la bota, y no la detalla. Esa hoja, cómo es el pedúnculo de la hoja, cómo son los contornos de la hoja, el limbo de la hoja, qué punticos hay dentro de la hoja, eso cómo se construyó, eso cómo se hizo. Por eso, cuando no detallamos, nos volvemos tremendamente pobres porque no sabemos qué tenemos. En el detalle es donde está, y eso es un ejercicio del ver, la obra. La obra nunca se puede percibir mirando, se puede percibir detallando. Por eso cuando uno va a una exposición de cuadros, va a ser tan importante el cuadro frente a mí, no proyectado, sino frente a mí, porque frente a ese cuadro tengo yo la textura del lienzo, las formas de las pinceladas, las huellas que dejaron las pinceladas, las manchas que de lejos se ven como luz, pero aquí son unas manchas aplicadas, etcétera, etcétera. Entonces el detallar es propio del ver, y el ver me permite imaginar, que es muy interesante, porque yo veo, por ejemplo, a lo lejos una montaña y yo me puedo imaginar ahí unas vacas, me puedo imaginar unas casas, me puedo imaginar unos árboles rojos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los grandes ilustradores o los creadores de cómics, que ven algo y se lo imaginan en otras condiciones. Entonces, ver, mira que es un ejercicio muy completo, tremendamente completa. Los niños les deberían enseñar a ver, y la gente debería salir a ver, porque ver, como decía ahora, es un ejercicio muy lento, es tremendamente lento, porque exige detallar, exige ubicar en el espacio, exige cierta capacidad de asombro y exige un poquito de imaginación. Hay un escritor español que se llama José Martínez Ruiz Azorín, qué rico de leer por eso, porque es un hombre que detalla lo que columbra, él utiliza el verbo columbrar para apoderarse de la belleza que hay en un paisaje. Entonces columbrar es mirar muy lentamente, así como en televisión los famosos paneos que se hacen lentos, para poder detallar muy bien qué hay, y tomar de ese que hay algo. Por ejemplo, lo que hacen los pintores. Un buen pintor de paisajismo es un hombre que sale y el paisaje pues es inmenso, pero va a tomar solo una parte del paisaje, va a conformar relatos con el paisaje. Eso es lo que hacen los buenos fotógrafos. Un fotógrafo no es la cámara que tenga, un fotógrafo es la capacidad de hacer relatos con la cámara que tenga. O sea, de mirar y ser capaz de narrar un pedazo de eso que ve. Donde se le detiene el ojo y aquí esto es lo que vamos a narrar, esto es lo que le voy a dar importancia, esto lo voy a ayudar con una luz o lo voy a dejar aprovechando la luz natural, lo que sea. Por eso la mayoría de la gente toma tan malas fotos, porque las toma mirando, no las toma viendo y contando algo que le está permitiendo el ojo. Entonces el ojo va a cumplir como esa tarea primordial de situarnos frente a la lejanía, o en el caso de una persona ciega, frente a la cercanía. Va a cumplir con la tarea de decirnos en qué consiste esa lejanía o esa cercanía, que en ambos casos es un encuentro. En la cercanía, el encuentro está más cercano, en la lejanía más lejano, pero es la única posibilidad que hay, que ahí suceda un encuentro, que ahí pase algo. Por eso en el viaje a pie, Fernando González destacaba tanto esa importancia de mirar de manera particular, o sea, de ver, porque a nosotros nos enseñan es a mirar. Mire las montañas, mire el río, mire, pero no, vea el río y vea el recodo del río, vea el meandro que hace el río en la parte derecha. Memo, y yo creo que cada vez somos una sociedad más desatenta en el ver. Uno va por la calle y la gente no ve a nadie, simplemente le pasan a todo el mundo por encima y después dicen, ve, no te vi. Es una desatención y de alguna manera como una neutralización del otro. Yo voy por la calle y como si fuera sola y no me importa el otro. Sí, eso pues porque van ensimismados, emproblemados o en términos de Modigliani y porque van sin alma. Porque es que, eso del alma es muy interesante, porque el alma, pues sin meternos en asuntos religiosos, pero el alma es lo que se llama el entendimiento. Entonces, cuando uno coge a estos filósofos que no se meten en cuestiones de creencias, determinan el alma la capacidad de entender que tiene un ser humano. Y ese entendimiento es el que hace que yo desprecie algo o me involucre con ese algo y encuentre más cosas de las que tenía. Pero es la misma alma de la que hablan, que algunos animales tienen alma, lo que los anima. O algunos no, que los animales tienen sí, alma. Sí, pero ahí aparecerían pues el alma vegetal, el alma animal, el alma humana. O lo que en hebreo es Nechamá, Nefesh, Ruach, que son como formas de clasificar el movimiento y la capacidad de entendimiento que puede tener algo. Por ejemplo, sabemos que un perro ve, pero según se ha podido demostrar, o al menos lo que creemos, que ve en blanco y negro. Este ver en blanco y negro le quita ciertas características al ver del perro. O sea, él es más lo que mira que lo que ve. Pero ahí es donde vienen los sentidos y la magia de los sentidos. Logra ver con el olfato. Es más lo que ve con el olfato. Sí, claro. Entonces él ve un montón de cosas en blanco y negro y dice, la que me interesa es esta, porque el olfato se lo dijo. Es que ahí hay un montón de cuentos que... Si nosotros supiéramos manejar bien los sentidos, lograríamos del paisaje unos momentos muy gratos, de las cosas momentos muy gratos y de las personas momentos muy gratos. Porque el ver implica sentir que soy capaz de leer lo que tengo frente a mí. Leer una persona, por ejemplo. Mira que la mayoría de las personas hablan y no se miran a los ojos. No, hay gente que trata de no mirar a los ojos. Ajá. O sea, no es capaz de leer al otro. Ajá. No es capaz de ver en el otro algo que ya puedo ver. O sea, puedo entender, puedo clasificar, puedo determinar. Se va a dar, entonces, estas personas que van por ahí no ven o que no han perdido el espacio en el mundo, porque el espacio no es por donde me muevo, sino por entre lo que me muevo. Por ejemplo, sería imposible escribir una buena novela si usted no es una buena observadora. No puede. ¿Qué es? Por eso hablaba de Azorín. Ajá. Azorín es un gran novelista, es un gran cuentista, es un gran ensayista, porque ve demasiado. Pues yo creo que los hombres que más ven aquí en Medellín es Reinaldo Spitaletta, por ejemplo. Me acuerdo una vez que estábamos ahí hablando en el Carlos R. Restrepo y se acercó un tipo que había vivido 10 años en Alemania, y en 10 años en Argentina. Y le pregunté a Spitaletta, ¿vos cuántos años viviste en Argentina? Porque leí las crónicas tuyas y son maravillosas. ¿Cuántos años viviste? Yo y Reinaldo volteé y dice, 12 días. Ay, eso es todo lo que yo he vivido allá. O sea, es un gran observador. Le saca gusto al observar. Es un hombre que sabe mirar. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando no vi un cuadro de Botero. Es que en un cuadro de Botero hay un hombre que sabe ver. Sabe encontrar el hecho de formar la imagen de esa manera. Es para alguien que sabe ver. O sea, cuando uno ve una cara de Botero cree que es gorda. No, no es gorda. Es el trazo normal del contorno de una cara. Simplemente que tiene la boca más chiquita, la nariz más chiquita, los ojos más chiquitos, las cejas más chiquitas, uno cree que es gordo. No, él hizo un juego con el ver. Ajá. Aquí veo un contorno normal. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos los ojos bien chiquitos, la nariz bien chiquita? Se vuelve gordo, pero no es gordo. No es gordo, que eso es tremendo, por ejemplo, en Botero. Entonces, en el ver es el observar, y el observar es crear palabras, porque hay una cosa interesante: nosotros no vemos, por eso hay gente que no ve nada, porque no nombra lo que hay a su alrededor. Porque el mismo lenguaje son imágenes. Nosotros nos hablamos y en lo que decimos planteamos permanentemente imágenes. De resto no podríamos hablar. Es una cosa interesante. Si yo digo la palabra trasciende, ¿qué veo yo al trascender? Que hay un objeto y se sale de él. Trasciende, o si no, no entiendo la palabra. Entonces todas las palabras tienen que ver con el ver. Tienen que ver con el mirar cuando yo no le sé el significado. Y tienen que ver con el ver cuando yo le sé el significado. ¿Cierto? Entonces hay gente que no entiende palabras, o no, porque no las ha visto, las ha mirado, y dice, no, yo sí las he oído por ahí. Sí, pero no las sabe, entonces no las ve, no las logra ver. Por eso en buena forma la memoria no está compuesta por un montón de letras y de frases amontonadas, sino de imágenes que luchan unas con otras, que en un momento dado, al flotar la imagen, tiene un nombre, y al tener un nombre se convierte en palabra, y ese señor que yo acabo de ver ahora en mi mente se llama Napoleón, y tiene un sombrero de dos picos. Ese Napoleón es gordito, tiene la mano derecha metida en la camisa, dentro de la camisa. Entonces, todo eso que dijimos, lo vimos. Y por eso que de ahí viene, pues, la importancia de la palabra. La palabra es importante en la medida en que genera imágenes. Ese es el papel de la literatura. ¿Qué hace un gran escritor? Empezar a generar imágenes, si el lector no deja de ver esas imágenes, y por eso no se va del libro, porque lo tienen viendo permanentemente. Entonces, el ver ya tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la ubicación. El ver tiene que ver con la imaginación. Entonces, el hombre que cierra los ojos y sigue viendo. Alguna vez decía en un programa, cuando la señora del servicio de Churchill le dice, qué cuadro tan lindo el que usted acaba de comprar. Y Churchill, por burlarse de ella, le dijo, ¿y para usted qué es la belleza? Y ella dijo, para mí la belleza es ver algo, cerrar los ojos y seguirlo viendo. Entonces empezamos a configurar imágenes, a imaginar viendo imágenes, y nos volvemos creativos de acuerdo a la imagen que configuremos. Por eso es que es tan importante que a los niños les enseñen a salir. Vamos a ver cómo se hicieron las hojas. Miremos las hojas y ahora vamos a verla. Esta hoja, ¿cómo se hizo? Esta naranja, ¿cómo se hizo? Esta manzana, ¿cómo se hizo? Este pocillo, este ladrillo, este esferográfico, ¿cómo se hizo? Para que se vuelvan creativos, para que empiecen a interesarse en que hay algo más. En el mirar simplemente detecto un objeto. En el ver me hago todas las preguntas sobre ese objeto. Por eso hay campesinos, por ejemplo, que no son personas muy ilustradas, que no son muy leídas, pero que son muy lógicos y son muy prácticos en lo que hacen, porque son hombres que ven, que van caminando y se detienen y ven, esta planta le pasó esto, ayer estaba así, hoy está de esta manera, aquí hay un proceso. Ahora vamos a ver cómo va a ser el proceso o cómo fue el proceso. Después este hombre se mete en un negocio y hace un excelente negocio. Y no tuvo que leer nada, porque vi. Ahora, si yo cojo, por ejemplo, un texto, lo leo, ese texto me hace imaginar, porque ahí no me están mostrando nada, me está poniendo eso, que las imágenes aparezcan frente a mí. Y después voy a la imagen que me narraba el libro y la imagen está completamente enriquecida con los presupuestos que yo traigo y con lo que la imagen ya me va a decir en la medida en que veo. Por ejemplo, mire, hoy en día se habla mucho de las nuevas tecnologías, de dar clases proyectando imágenes, y eso es interesante. Pero, si yo doy una clase y a los muchachos les digo, hombre, mire, los egipcios eran unos señores que adoraban a las cobras. Por lo tanto, sus sombreros parecen los de una cobra cuando se para, que abre las agallas y cobra, parece una torrecita. Ahora vaya y mire la cobra. Entonces él ya llega con la cobra en la cabeza. Claro. Mira la cobra, dice, sí, mire. Pero además hay algo que no nos dijo el profesor. Esto. Por eso cuando quieren manipular a alguien, le ponen una foto de una vez, una imagen de una vez. Y ahí le impidieron ver. Es eso y no más. Es como cuando dicen, cierren los ojos para que puedan ver mejor, o pues imaginarse sí, mejor. Sí, claro, claro. De hecho, yo he conocido personas que descansan cerrando los ojos, y es porque están viendo lo que quieren ver. Por ejemplo, o sea, si yo cierro los ojos en este momento, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un mar que se acerca a la playa, tiene las olas rojas, porque me gusta que sean rojas, hay un barco y en el barco hay un canario, es el que está dirigiendo el barco. Claro, ahí se presenta lo que Spinoza llamaba las imágenes no lógicas, que son gramaticalmente correctas, porque somos capaces de armar frases correctas gramaticalmente de cosas completamente absurdas. Las vacas van al cine para producir telas en el lejano oeste. La frase es correcta. Gramaticalmente correcta. Es gramaticalmente correcta, pero las imágenes podrían ser absurdas. Ahora, si no fuera por esas imágenes absurdas, uno se preguntaría, ¿podrían hacer películas de dibujos animados que son capaces de convertir lo gramaticalmente absurdo en una realidad? O sea, vacas que van al cine para producir textiles en el oeste, y entran al cine y salen tejiendo y están por allá entre un montón de pistoleros en el oeste haciendo telas, por ejemplo. Entonces el mirar y el ver, el mirar para saber más o menos qué hay, y el ver es la detenerse muy lentamente a ver qué hay ahí. Era lo que Bertrand Russell llamaba el conocimiento empírico. ¿Qué es el mirar? ¿Qué es el conocimiento positivo? El comprobar. Entonces, en el conocimiento empírico, la gente abre una canilla, por ahí sale agua, y sí, si cierro la canilla se va el agua, ya. Sabia está ahí. ¿El ver permite la imaginación o la imaginación alimenta el ver? Es de dos vías. Eso es de dos vías, porque de todas maneras yo imagino lo que ya vi, pero también logro ver lo que no he visto, que es muy, muy interesante. O sea, nosotros cada vez que tratamos de interpretar algo, o de dibujar algo, o de crear algo, de escribir algo, nos tenemos que ir al pasado. El pasado es fundamental, porque solamente con el pasado nos entendemos. Tenemos referentes. Sí, claro, los referentes son pasados. Yo logro hablar contigo porque estamos hablando en pasado, porque las palabras las conocemos, sabemos cuáles son, etcétera, etcétera. Pero ese pasado también es el que me permite que yo cree algo nuevo. Que se me venga a la imaginación algo nuevo. Toca la famosa frase de Borges, pues un libro contiene la memoria y la imaginación del hombre. Porque en lo que yo veo, también veo la posibilidad de que sea de otra manera. También veo la posibilidad de mejorar eso que yo veo. Por eso es tan importante, por ejemplo, que a la gente le enseñen a mirar, en especial a los niños, que los lleven a que se asombren. El otro día me ponía yo a mirar una cáscara de huevo, y una cáscara de huevo, cuando uno la aumenta con una lupa, eso es un trabajo impresionante el que de ahí, de calcio, que es capaz de hacer el calcio, por dónde respira el calcio, y todas las texturas que uno logra ver ahí. Eso le permite a uno después plantearse, hombre, ¿qué tal si, como estamos viendo esto, aplicamos esto en una pared o aplicamos esto en otra cosa? Claro. Porque de todas maneras, el que ve huevo no ve solamente lo que se va a comer al desayuno o el pollito que no ha nacido. También logra ver unos recipientes exactos, completos, que no gotean. Y eso se debe, pues, a la composición que tiene esa corteza. Es lo mismo que mirar la corteza de un árbol. Por la corteza de un árbol, en un aguacero corre la cantidad de agua que usted quiera, pero no daña al árbol. ¿Cuáles son las vías que eso coge? ¿A qué horas? ¿Cómo queda el árbol después de la lluvia? ¿Antes de la lluvia? Memo, y hay otra cosa que se podría decir de este tema, y es que el que no ve no sabe apreciar y por lo tanto destruye. Recuerdo mucho la columna de William Ospina este fin de semana, en donde él explicaba algo así como que, como los colombianos no aprendimos a ver lo que tenemos, simplemente cogimos el hacha para tumbar el árbol, la cauchera para matar el pájaro, un país completamente rico en especies de pájaros, y aquí lo que enseñaron fue coger una cauchera y acabe con todos los pajaritos, pero no aprender a diferenciar uno por uno de esos pajaritos, y aquí hubieran salido unos ornitólogos tremendos. Tremendos, porque tendríamos una gran variedad de aves para mirar y aprender a estudiar. Sí, mire, esa columna de William Ospina, que además es un gran poeta, es un hombre que yo a veces me imagino a William Ospina mirando y deteniéndose a ver, porque él ha sido capaz de leer este país como nadie lo ha leído. Y en esa columna que usted menciona, él va a sostener, nos dieron el paraíso para dañarlo, ¿cierto? No fuimos capaces de ver el paraíso. Eso es cierto. Por ejemplo, ahí tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que vemos al pájaro para tirarle una piedra y no para ver que es el pájaro. Y decía, es completamente atroz. Sí. Nuestros muchachos ven el pájaro y lo tumban de una pedrada. Y creen que hicieron algo grandioso. Cuando se perdieron de ver el vuelo del pájaro, las formas del pájaro, y a lo mejor se hubieran dedicado a eso, serían personas altamente creativas. Claro. Es que me hizo acordar de Isaac Babel, en uno de los cuentos de Odessa. Es una cosa muy linda. Hay un muchachito que toca el violín y está muy aburrido porque siempre las mismas notas y el maestro pues no le da. Y alguien le dice que al otro lado del puerto vive un escritor. Y el muchachito dice, yo me voy para donde el escritor que me enseñe a ser creativo. Yo quiero ser creativo. Y se va para donde el escritor, toca, mire, yo soy fulanito de tal. Yo quiero ser creativo, me digo que usted es muy buen escritor y me enseñe. Dice, sí, no hay problema, abra la ventana. ¿Cómo se llama ese pájaro que acaba de pasar volando al frente de la ventana? No, no sé, eso es un pájaro. Ah, ¿y cómo se llama la forma de la nube que hay en el cielo? Yo no tengo idea, es una nube. Ah, ¿y cómo se llama ese rizo que hizo la ola en el mar antes de llegar a la playa? Hola. Y le dice el escritor al niño, cuando usted sepa cómo se llama el pájaro, para dónde va y de dónde viene, cuando usted sepa la forma de la nube y por qué se da, cuando usted sepa qué es lo que mueve el agua, se volverá creativo, no antes. Claro que es un ejercicio que a veces no hacemos. Hablando en estos días con Darío Ruiz, hablábamos del flujo de las personas. Esa pregunta que uno se hace cuando ve a la gente, ¿para dónde irán? ¿De dónde vendrán? ¿El uno qué va a hacer? ¿El otro qué viene pensando? Y ahí es donde aparece la literatura, y es donde aparece la cinematografía. A mí me ha llamado mucho la capacidad de ver que tiene Woody Allen, por ejemplo, donde él coge una callecita y un apartamento y con eso hace una película. Eso es saber ver, saber que una escalera es interesante, que un ascensor es interesante, que una ventana es interesante, que una bombilla es interesante, que todo lo que se ve cobra un enorme valor. Pero lo que yo miro simplemente me convierte en un obstáculo. Entonces, esa teoría religiosa de que todos los días son nuevos, claro. Si los vemos, todos los días son nuevos. Cada vez el cielo es diferente, cada vez la lejanía es diferente, los colores cambian. Eso es lo que hacen los pintores zen, que se quedan a pintar al frente, se sientan al frente del monte Fujiyama y lo pintan, y todos los días lo pintan, pero es que todos los días es un monte distinto, porque cada vez lo ven mejor. Cada vez le encuentran más detalles. Eso es lo que decía Thomas Merton, un místico católico que escribe La montaña de los siete círculos, que es de las biografías más, autobiografías más lindas, porque es como la autobiografía del ver. Desde que está chiquito, cómo lo llevan a ver las plantas, lo llevan a ver el agua, lo llevan a ver pintores, lo llevan a ver árboles, lo llevan a ver el cielo. Y claro, todo eso se va convirtiendo en alma. Y todo eso se va convirtiendo en una forma de percibir la grandeza. Que eso es algo, por ejemplo, que en este momento no se percibe. No. Hemos llegado ahora sí al minimalismo. Es una palabra que a uno le da mucha brega de meterse en la cabeza, porque el minimalismo apunta a que en un momento dado no haya nada. Usted ya no ve nada, en absoluto. Cuando ustedes, las mujeres que son tan dadas de llenar las casas de cosas, de objetos, es porque de alguna forma entrenan la manera de ver. O sea, poderme entrar al lado de una planta y ver qué hay ahí, y maravillarme, y saber que hay algo que yo no soy capaz de hacer, ni nadie será capaz de hacer. Algo tan simple como una florecita. no se podrá hacer con esa textura, con esos colores. Hay copias, sí, muertas. Pero esa la florecita está viva y el pedito de hierba está vivo. Y esa hormiguita que se mueve por un papel, si yo la veo, eso es impresionante. Donde lleguemos a hacer una máquina como esa, olvídese. Y está funcionando con pura energía solar. Claro, que, es que ahí es donde vienen puestas las reflexiones. Hay un escritor argentino, Mario Satz, que se dedica mucho a temas de la Kabbalah, y él todos los relatos de él misteriosamente son al aire libre, y todos los ejemplos de los maestros que él narra son ejemplos de la naturaleza, porque ahí lo importante es la forma de ver. ¿Cómo yo puedo, de tanto ver algo, dedicarme a descubrir lo que contiene ese algo? En el mundo moderno nosotros vamos a toda velocidad, primero acelerado no se ve nada. Ya lo habíamos dicho en algún programa entre nosotros cuando hablamos de la lentitud, porque en la celeridad yo avanzo muy rápido de un punto a otro, pero llego completamente ignorante, porque no vi nada de lo que había entre A y B. En la celeridad estamos como los caballos con ojeras, mirando solo al objetivo. A mí me llamó mucha atención en una noticia, hace como 15 días, o en un ensayo, de cada 100 personas, 5 son psicópatas. Y sobre todo en los puestos altos. Que es tremendo, o sea, el psicópata es alguien que no ve sino la primera realidad, no ve sino hacia adelante, y no ve sino el objetivo, y por eso se destruye, y destruye a los que hay a su alrededor. Entonces esos datos alarmantes que cada tanto salen por ahí de los estudios psicoanalíticos o los estudios sociales, etcétera, está indicando es que hemos ido perdiendo paulatinamente la capacidad de ver. A ver, hay un personaje bíblico que yo no sé pues si existió o no, eso es lo de menos, pero que tiene un trabajo enorme, y es uno de los trabajos más espectaculares del mundo, que es Adán. Adán tuvo que salir a ver, por eso sobrevivió. Donde hubiera mirado, olvídese, pues se puso a ver, esto se puede comer, esto no se puede comer, aquí en esta cueva nos podemos meter, no nos podemos meter. Y si cogemos esa metáfora de Adán, nos encontramos con el hombre que mira y ve para poder sobrevivir, y ve para poder ser inteligente, y ve para poder ser humano. Que ahí hay un cuento tremendo. Me retrocedo un poquito, Memo, en lo que dijo hace un rato en este programa, y es aquello de que nos están conduciendo a ver lo que solamente algunos pretenden que nosotros veamos. Pienso, por ejemplo, en la televisión. La televisión no nos permite imaginar, por eso es que la radio es tan mágica, porque precisamente permite imaginar y nos permite crear nuevos mundos, imaginar colores, inventarnos colores, pero cuando a uno le dan ya la imagen creada, ya no tiene nada más que hacer. Sí, claro, por eso los medios audiovisuales no permiten ver sino mirar. Bandos que están en movimiento. Claro que habrá algunos que nos invitan a ver más allá. Sí, algunos no. Contenidos, pues, por lo menos. Por ejemplo, programas como Cosmos, me acuerdo yo, tan lindo, Carl Sagan hablando del espacio, la historia de la astronomía y todo, pero esos programas valen 5 centavos si yo me voy para Río Negro o para Warner o para donde sea a mirar el cielo, a verlo. Ajá. A verlo, ¿no? Uh-huh. Entonces el que... Eso es algo que es importante, porque es que nos tienen mirando frente a una cajita, y en esa cajita hay algo, hay una información, pero nunca está la inmensidad. Es que es una paradoja. Estamos en el mundo, en la época audiovisual, pero eso nos está empequeñeciendo las posibilidades de ir más allá? Claro, porque primero yo no escojo qué ver. Me dicen qué debo mirar. Yo no estoy escogiendo. Porque yo llego a un paisaje, por ejemplo, esa frase tan hermosa de José Saramago, que en Alzados del Suelo, en esa novela comienza: lo que más hay en el mundo es paisaje. Eso es tremendo. Esa es una frase tremenda. Y en un paisaje yo escojo a dónde ver. Claro. Por eso la vaca está por allá, yo estoy por aquí, el otro mira para tal parte, mira para tal otro, escogiendo qué ver. O sea, no, a mí no, el afuera no me obliga a lo que tengo que ver, yo escojo. La cajita mágica me dice qué es lo que puedo mirar. ¿Qué es lo que me está permitido? ¿Qué es lo que me está permitido? Sí, claro. No quiere eso decir que el medio es bastante bueno cuando es bien manejado, pero sí tiene presente esa limitación. Claro. Es una limitación que está presentando el medio. No pasa así con la inmensidad, y no pasa así cuando yo miro, veo. O sea, detuve la mirada, me pongo a mirar, y eso se ayuda con los sentidos. Entonces yo miro, me detengo, veo, hay una flor, y la nariz me está ayudando a verla mejor. ¿Cierto? El tacto me está ayudando a sentirla mejor. Y si hay algún sonidito por ahí, la veo una todavía abejita. Mejor. ¿Cierto? O un chorrito de agua, pues hay tanta cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al no usar los sentidos, no usar un sentido como la vista para ver, nos hemos empequeñecido cada vez más. Y solamente, vamos, de manera esquizofrénica, a lograr un objetivo al que llegamos vacíos como seres humanos. Entonces, llegamos como animales. Y ese es el problema. Ese es el gran problema. ¿Cuánta gente a la que le, esos monjes que se especializan, los judíos esenios que se especializaban en ver correr el agua? Porque ahí se podía leer algo. Y cada vez se leían cosas diferentes. No quiere eso decir que uno va a dejar de hacer las cosas por ponerse a ver. Claro. Pero sí es un ejercicio que lo deberíamos hacer siquiera por 5 o 10 minutos durante el día. Simplemente para ser creativos, para que se nos aparezca la grandeza, para que seamos conscientes de todo lo que hay en la tierra que no somos capaces de hacer y que los produce la tierra misma, y que si la tierra se daña, eso no volverá a aparecer, y no hay quien lo haga, no hay quien haga árboles, no hay quien haga flores, no hay quien haga conejos, no hay quien haga agua, hormiguitas, etcétera, etcétera. Y creo que esos ejercicios de usar los sentidos, en especial la vista para los que ven, y el tacto, bueno, eso ya lo tienen muy desarrollado las personas que no ven, para entender en eso que hay frente a mí, cómo se hizo. Y como no soy capaz de hacerlo, asombrarme con tener semejante construcción frente a mí. Que ahí es donde empieza el respeto. Pero si yo no veo, sino que siempre miro, el respeto es total. O sea, si hay que tumbar un árbol, túmbelo, porque nunca vi el árbol. Lo miré y lo tumbé. Por eso cuando usted hablaba ahora de William Ospina, William Ospina tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón. No hemos sido capaces de mirar el paisaje, no hemos sido capaces de mirar los distintos climas, lo que pasa en los distintos climas. Uh-huh. No hemos visto que en estas partes del mundo es donde más biodiversidad hay en el mundo, en uh-huh. toda la Tierra. Uh-huh. Y no, es más, no la conocemos. Porque pasamos y vemos, ahí va una bandada de loras. No, ahí no va una bandada de loras. Ahí van guacamayas, van loras, van tal y tal y tal y tal. Para saber cuál es la diferencia. porque no es lo mismo. Mira ese pajarito, no es lo mismo. Mira ese canario, mira ese turpial, mira ese sinsonte. Esa golondrina. Esa golondrina. Y aprender a nombrar el mundo. Nombrando el mundo es donde nos preguntamos de dónde viene y para dónde va. Y en la medida en que tratamos de resolver eso, nos vamos volviendo inteligentes. Que la inteligencia no es el que más compita con sumando, restando con una calculadora. La inteligencia toca con todos los momentos de la vida. Y la vida, para que sea agradable, para que le dé, que sea importante sentirse vivo, hay que saber ver. De lo contrario, es como alguien que hubiera metido a un calabozo y lo tuvieran ahí sin luz, sin nada, durante toda la vida, que es mucha la gente que uno ve pasar delante de uno, como si estuviera encalabozada. De esta manera termina el programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El Ver. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.